La semana pasada estábamos, ya no me acuerdo si arrancábamos, pero sí que en nuestro programa estuvimos charlando acerca de la situación de los y las trabajadores de salud en la provincia de Neuquén, específicamente una situación que también vivimos en nuestra provincia, en la provincia de Río Negro, en nuestra localidad también, y hablábamos con un integrante del gremio de los docentes, de los y las docentes de Neuquén, acompañando la lucha de los trabajadores y las trabajadoras de salud, y no queríamos dejar pasar la oportunidad para ver cómo están las cosas, cómo siguen estando las cosas en la provincia vecina, y por eso estamos en comunicación telefónica con Carolina Íbalos. Ella es trabajadora social del Hospital de Centenario. Buenas tardes, Carolina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por este tiempo con nosotros, con este programa de radio. Y primero, consultarte, preguntarte, sabemos que continúan sosteniendo las medidas de fuerza. ¿En qué lugares están y cómo están? Sí, bueno, nosotros estamos con medidas de fuerza hace 50 días que venimos con paro. El tema es que hace 16 días que estamos cortando las rutas de la provincia de Neuquén. Más que nada en la zona de Vaca Muerta, que es Rincón, Añelo, San Patricio del Cañar, y después compañeros cortando en Cutralcó y Plaza, la zona de las destilerías, San Martín de los Andes, Junín, Zapala, bueno, en distintos puntos de la provincia, ¿no? Uh-huh. Lo que nosotros estamos reclamando es que el gobierno convoque una mesa salarial a los delegados de elecciones en la asamblea, que son son 20 delegados, que son representantes de los hospitales, centros de salud y centros de día de la provincia, no solo de la confluencia, sino también de la zona norte y sur. Y lo que estamos pidiendo es un aumento del 40% al básico, no bonos, no sumas al negro, como las últimas propuestas fueron esas, sumas al negro, que es por única vez, que no alcanza a los jubilados, que no repercuten en el salario nuestro. Sí. Y Carolina, estas últimas propuestas que decís, ¿fueron ahora durante este tiempo de medidas de fuerza o fueron antes? Sí. Ah. No. Empieza con el secretario general de AFE, Carlos Quintriqueo, firma una... Ahí no te escuchamos. A ver si... Ahí. A ver ahí. Que firma el secretario general... No, se nos va la señal. A ver si nos podemos mover un poquito. A ver ahí. No, bueno, se nos va, perdemos la señal, lamentablemente. Vamos a ver si podemos volver a llamarla, contactarla para seguir la charla. Mientras decir también que hay reclamos referidos al tema salud también en la provincia de Santa Cruz, o sea, toda la Patagonia prácticamente está pasando por este tipo de reclamos. Mientras volvemos a la comunicación, ojalá tengamos suerte porque la verdad era algo que veníamos buscando hace tiempo, comentarte alguna de las notas que aparecen en nuestra página web, en Al Margen. ¿Estamos en comunicación ya? Sí, ahí estamos en comunicación, a ver si ella nos escucha. ¿Nos escuchás, Carolina? A ver, vamos a ver si enganchamos. A ver ahí. Sí, yo escucho. Ah, genial, genial. Ahí se escucha mejor inclusive que antes. Entonces, nos estabas contando sobre esta propuesta de los bonos, por ejemplo. Sí. Yo lo que te decía, que empieza el conflicto cuando Quintriqueo firma el 12% de aumento, que eso implicaba para una compañera que menos gana en el hospital, menos de 6.000 pesos. Claro. Con la promesa de una paritaria en junio, que ya conociendo cómo es el gremio, después tenemos que salir a pelear la paritaria porque termina siendo en septiembre. Uh-huh. Sumado a que en el 2020 estuvimos 0% de aumento y que nos deben 3 IPC, que esa era una cifra que cada 3 meses se actualizaba de acuerdo al índice de precios del consumidor, que eso no se dio en el contexto de pandemia. Uh-huh. Cuando Quintriqueo firma ese 12 con el gobierno, no tiene en cuenta los mandatos de los hospitales y centros de salud, que rechazamos por unanimidad esa propuesta. Y fue ahí cuando lo empezamos a organizar y a decir, bueno, no, con la burocracia sindical no, no es la primera vez que nos hacen esto, pero esto fue como intolerable porque era ya como una burla. En el momento que empezamos a cortar las rutas, convocan al grupo de autoconvocados, un mediador, en realidad en el Poder Judicial, como una cuestión más judicializada que de cuestiones laborales, y nos ofrecen primero un bono de 30.000 pagado en 3 cuotas de 10. Mm. Le decimos que no queremos sumar el negro, y nos ofrece un bono de 40.000 pagado en 4 cuotas. Mm. Le volvemos a decir que no, después de 9 horas que están los compañeros adentro, y esa es la propuesta, después de 50 días. Entonces lo que decimos es, hasta que nosotros no nos convoquen a hablar de verdad del salario, que tiene que ver con un ingreso al básico, nosotros no vamos a ir. No es que cortamos el diálogo, queremos dialogar, pero queremos una propuesta seria. Mm. Carolina, ¿tuvieron descuentos en sus salarios por estas medidas de fuerza? Sí. Dos compañeros del hospital que habían tenido un sumario, porque en el contexto de pandemia los compañeros enfermeros habían organizado el servicio en burbujas y para trabajar 6 horas garantizando la atención de la población. La Subsecretaría de Trabajo le hace un sumario que después de una movilización y asesoramientos con abogados se da de baja ese sumario. El tema es que justo ahora que estamos en medida de fuerza, a los compañeros les descuentan todo el salario, no un día o dos, cobraron 0 pesos. Mm. Sumado a que sí, un montón de enfermeros y de otros servicios han descontado 10, 5 días, bueno, depende, de forma y así al azar también. ¿Y cómo están pudiendo? Pero todo un descuento sufrieron. ¿Cómo están pudiendo sostener a pesar de esos descuentos y de todo, ¿no? Porque sí, la verdad que, mira, los que no nos descontaron, sacamos nuestro bolsillo, hicimos una vaquita, hicimos rifas, compañeras hicieron fideos, fondos de huelga, torta frita, las organizaciones sociales aportaron, las jubiladas de salud aportaron, el fondo de huelga nuestro, los hospitales donde no habrían sufrido descuento también aportaron, los centros de salud también, y se fue juntando una plata que permitió hacer una entrega que si bien no es el salario completo, pero por lo menos para estos dos compañeros que cobraron 0 pesos, que reciban algo. Uh-huh. Y ahora nos estamos manteniendo con la solidaridad de la comunidad, es impresionante. Eso te iba a preguntar. Con mercadería, nos traen mercadería, leña, agua, nos preguntan qué necesitamos, nos dicen que no aflojemos. La comunidad donde somos nosotros, cada uno de nuestros hospitales, poder somos en el hielo, y en San Patricio del Chañar, y pasa la gente y nos pregunta qué necesitamos. Nos traen viandas. No, eso está. El apoyo es, la verdad, que increíble. Increíble. Carolina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Fabián Agosta te habla. Hola, ¿qué tal? Mira, vos nombrabas recién esta negociación que no representa los reclamos de los trabajadores llevada adelante por ATE Neuquén en la figura, bueno, del secretario general, de Carlos Quintriqueo. En el caso de Río Negro se da una situación similar, el no reconocimiento a las negociaciones de ATE, y se ha armado la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro, ASPUR. En el caso de tu provincia, ¿cómo están ustedes organizándose y si ya están con algún tipo de representación sindical alternativa? No, nosotros lo que estamos amparados, cuando decidimos autoconvocarnos, que en realidad esa palabra autoconvocada es medio controvertida, o por lo menos yo no estoy de acuerdo, porque yo soy afiliada a un sindicato, soy afiliada hace 14 años, como la mayoría de acá de mis compañeros, algunos hace 20 años. Nosotros entendemos que el sindicato es la herramienta que tenemos los trabajadores para salir a pelear por los salarios, por las condiciones laborales. Lo que no estamos de acuerdo es que haya una burocracia que trance con el gobierno como lo hace siempre. Nosotros, cuando salimos con las medidas de fuerza, por supuesto, de ATE provincial no vamos a tener ningún aval. Entonces nosotros nos comunicamos con ATE nacional y con la CTA autónoma, y estamos amparados dentro de ese de esa asociación gremial, de ATE de nación. Y por eso nosotros podemos estar en medidas de fuerza sin sumario, sin nada, como, o sea, más allá que hay aprietes, hay represalias, pero estamos enmarcados en una medida legal de un sindicato al que somos afiliados y afiliadas. Nada, por ahora nosotros estamos teniendo asambleas por hospitales, interhospitalarias, designando delegados, esos delegados van con mandatos. De esa manera nos estamos manejando ahora. No es que formamos una asociación aparte ni nada. Nosotros queremos recuperar el sindicato de la burocracia, en realidad. No queremos armar algo paralelo. Carolina, la última antes de despedirte y recontra agradecerte. Esperemos que el Día del Trabajador y la Trabajadora no los encuentre así, pero si así fuera, ¿cómo se lo imaginan? ¿Qué esperan para ese día? No, nosotros lo queremos que se resuelva antes. Queremos que se resuelva antes, no estar hace 16 días que estamos en la ruta, no queremos estar 15 días más. Hoy, justamente, ayer, el secretario general sacó un paro por tiempo indeterminado, que jamás lo hace. Con amenaza de rodear casa de gobierno, instalarse ahí. Hoy el gobierno llamó conciliación obligatoria. En este momento está quintriqueo con el gobierno reunido por la cuestión de salario. A los autoconvocados nosotros pedimos que nos convoquen, que vayan, que sea un representante. A nosotros no nos llamamos. En este momento están reunidos. No sabemos qué se va a decidir, qué van a resolver, qué va a pasar ahí. Lo que sí tenemos claro es que si lo llamaron a quintriqueo es porque nosotros estamos cortando las rutas y porque hace 50 días que estamos con medidas de fuerza. Claro. Y si él sacó un paro por tiempo indeterminado, porque nosotros lo pusimos en ese lugar de tener que salir a decir algo. Entonces eso lo vemos como un logro de los autoconvocados, de los afiliados y no afiliados, de todo lo que nos estuvimos organizando en todo este tiempo. Así que nosotros eso lo vemos como victoria cada uno de los pasos. Carolina, gracias por este tiempo y por cualquier comunicación que haga falta. Bueno, cuentan con nuestro espacio. Bueno, muchas gracias. Que siga Bariloche lo que está pasando acá en Neuquén. Un abrazo. Estábamos hablando con Carolina Íbalos, trabajadora social del Hospital de Centenario en la provincia de Neuquén.